acelerarse. La curva, de momento, no ha logrado frenarse, aunque los hospitales aseguran que las consultas por cuestiones ajenas al coronavirus han descendido a la mitad. Todos los presidentes de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, han participado en una videoconferencia que ha presidido Pedro Sánchez tras la declaración del estado de alarma. Les ha comunicado que la única autoridad ahora es el Gobierno de España. Quim Torra e Íñigo Urkullu han mostrado su rechazo a lo que consideran, dicen, una invasión de competencias. Torra ha pedido el cierre de fronteras y ha dicho que seguirá tomando las medidas que considere. El Lendakari, por su parte, sí ha subrayado su voluntad de colaborar. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha reclamado 924 millones para gastos sanitarios. El resto de presidentes han cerrado filas. He de lamentar que davant d'un repte tan colossal, en lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'hagi optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. L'estat d'alarma s'hauria pogut posar al servei del combat de la Generalitat i de la resta de governs contra el coronavirus i, en canvi, es posa al servei d'una antiga idea d'Espanya i d'un pla de mesures insuficient i ineficaç. He dedicado 10 segundos de mi intervención a manifestar mi desconformidad con el procedimiento seguido para la aprobación y comunicación del decreto, porque los procedimientos son parte esencial de la democracia. Mi disposición a la colaboración y coordinación ha sido, es y será total. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el Gobierno de España está absolutamente garantizada. No es el momento de ver lo que se podría haber hecho y no se hizo, sino el momento de ver qué podemos seguir haciendo juntos. Con un ánimo muy constructivo, al margen de que alguno pueda plantear más o menos cuestiones formales, pero en el fondo estamos todos de acuerdo. Y es que tenemos que intentar mantener la unidad de acción. Reiterar la plena lealtad de Castilla y León con el Gobierno de la Nación y con las autonomías para hacer frente a la propagación del coronavirus. Militares de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, han comenzado ya a desplegarse en las zonas de mayor riesgo de propagación del virus. De momento, unos 350 efectivos. Lo primero es un reconocimiento previo en aquellas zonas urbanas donde tiene desplegados contingentes. Hablamos de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Esta es una de las medidas que se han adoptado hoy tras la reunión de la ministra de Defensa con el jefe de la Unidad Militar de Emergencias y también con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. También se ha activado a los médicos militares en la reserva y ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica, así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios. Bueno, desde hoy todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas autonómicas y locales, quedan bajo el mando directo del ministro del Interior, que les ha dado criterios comunes de actuación. Y si se lo estaban preguntando, sí, se sancionará a los ciudadanos que incumplan con las restricciones de circulación. De hecho, ya ha pasado esta misma mañana. Otra de las imágenes del día, la policía controlando las calles. En Vitoria hemos seguido a esta incansable patrulla que hablaba con cada ciudadano que caminaba o hacía deporte. Les pedían que volvieran a casa. Lo mismo hacían en estos controles en Logroño. Policía local, autonómica y nacional coordinadas por un mismo mando y con un mismo mensaje. Por favor, las autoridades sanitarias aconsejan que vuelvan a sus domicilios y abandonen los parques. Muchas gracias. Solo se puede salir a la calle de manera individual y con una causa justificada en muchos lugares, como Las Palmas de Gran Canaria, en la playa de Las Canteras. Los agentes advertían hoy. No se puede salir a la tienda que usted quiera, no es que yo compre un tender en el campo. Después de la advertencia viene la multa, entre 100 y 3.000 euros, hasta 60.000 en los casos en los que se ponga en riesgo sanitario a la población. Anoche ya se sancionó a 30 jóvenes por montar una fiesta en Granada. ¿Y recuerdan la patrulla de Vitoria? Pues ahí seguían, incansables, haciendo su trabajo, que es tanto o más que nunca proteger a la población. Estos que ven son los drones con los que la Policía Municipal de Madrid instaba a los vecinos a quedarse en casa. Por megafonía han recordado que no hay que salir a la calle si no es estrictamente necesario. cuando sea necesario. Que permanezcan dentro. El primer día después de que el gobierno decretase el estado de alarma, las calles de la mayoría de las ciudades se han quedado vacías. La población se está mentalizando ya del peligro de andar por ellas. El estado de alarma ha dejado prácticamente vacía la ciudad de Valencia. La gente está acatando las normas del decreto del gobierno y hemos visto las avenidas prácticamente sin gente, el transporte público vacío y algunos lugares emblemáticos como esta Plaza de la Virgen en la que ahora nos encontramos, habitualmente es un hervidero de tanto de visitantes como de autóctonos de aquí de la capital, hoy está prácticamente sin gente. Los ciudadanos con los que hemos podido hablar por la calle nos manifiestan que salen por estado de necesidad, para acercarse a las farmacias, para hacer la compra, y algunos nos dicen que, sobre todo los turistas, que por precaución llevan recluidos más de 30 horas y han salido a dar una mínima vuelta por la calle. En algunos casos hemos encontrado todavía desconocimiento por parte de los ciudadanos, los menos. A lo largo de las horas, poco a poco, se van informando de lo que supone este estado de alarma y las calles de Valencia se están quedando prácticamente desiertas. Esta mañana no había ninguna diferencia entre las calles de la España vaciada y las de las grandes ciudades. Todas estaban igual de solitarias. Santander ha amanecido con el paseo marítimo prácticamente vacío. Ni gente en los taxis ni en el transporte público, que en ciudades como Madrid solo ayer se redujo un 80%. No hay nada de trabajo, no está todo cerrado. No. Estamos aquí, llevo 3 horas y aquí parado las 3 horas. Poca gente en las paradas. Casi todo es la gente que va a trabajar por la mañana y demás. Solo colas en los pocos establecimientos abiertos, que extreman la precaución para evitar el contagio. La gente sigue comprando periódicos y sigue comprando revistas para aprovechar para estar en la casa. Periódico y el pan, nada más. Lo mismo ocurre en Vitoria y en Toledo. Alimentos, ya por el pan y nada más, ya durante todo el día ya recogido en casa. Donde además los vecinos tienen la sensación de que se están cumpliendo las restricciones. La cola de la panadería en la calle y tal, pues me parece que sí, que en un primer momento la gente ha reaccionado muy bien. En esta panadería de San Senso también lo notan. Aquí normalmente un domingo estamos llenos de gente y nada, notamos que la gente viene muy escalonada. Las cosas más cotidianas son ahora la única excusa para salir de casa. Yo me protejo porque soy una persona de alto riesgo y como tengo que sacarlo... En Quinto, un pueblo de Zaragoza, los vecinos se entretienen como pueden. Pues un poco las manualidades, como estáis viendo. Aunque eso signifique saltarse un poco las medidas, como estos turistas franceses de Cullera. Preferimos salir a tomar el aire aunque estemos confinados. Confinados estaremos al menos los próximos 15 días, tanto en ciudades como en pueblos. Hoy, más parecidos que nunca. Primer día pues de estado de alarma, establecimientos de alimentación, farmacias, ópticas, ortopedias, kioscos, estancos, tiendas de animales, gasolineras, bancos, también tintorerías y peluquerías son los únicos establecimientos que pueden abrir. El resto ya saben, todo cerrado. Amanece en España y este comercio es una de las excepciones. Ópticas y farmacias hoy sí están abiertas. Solo se puede acudir individualmente, evitando aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad al menos de 1 metro. Normalmente esta tienda funciona bien, pero cuando está coronavirus, ahora quien tiene miedo, por eso muy poca gente. Los supermercados y tiendas de alimentación hasta ahora seguían abiertas, hoy también tienen clientes. También las tiendas de alimentación de animales de compañía y las panaderías aguantan. Un domingo normal. Aquí habría colas de gente esperando para comprar el pan y sus productos. Y hoy, pues la verdad es que vamos con cuentagota. Las gasolineras deben seguir abiertas, al igual que los puntos de venta de prensa y los estancos, donde estos días había colas para entrar. Hasta que hoy nos hemos quedado ya sin tabaco. Espero el lunes poderme volver a llenar. Incluidas las tintorerías y peluquerías, abrirán para dar servicio a personas con falta de movilidad o que no dispongan de lavadora en casa. El estado de alarma reduce los transportes de todo tipo. En carretera ya se está notando este mismo domingo. Y hay cancelaciones de vuelos que en unos días se reducirán a la mitad. También en los trenes. Desde el miércoles habrá un 50% menos, pero no en los cercanías, que se mantienen igual. Hoy además Renfe ha pospuesto la entrada en funcionamiento de ABLO, el nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste previsto para el 6 de abril. Un domingo con muchas carreteras casi vacías y sin retenciones en el primer día de estado de alarma. Se nota más en las grandes ciudades. Tanto las entradas como las salidas del área metropolitana de Barcelona han caído en torno a un 70%. Ni los puertos ni los aeropuertos se cierran, pero el tráfico se reduce en un 50%. En Baleares, en 2 o 3 días, las aerolíneas ajustarán sus vuelos, pero ya hay cancelaciones y la vuelta está siendo complicada para algunos turistas que adelantan su regreso a la península. Nos llevaban a Barcelona, luego a Bilbao y en autobús a Asturias, pero resulta que ahora no hay nada de nada. Ahora déjennos aquí, ya me contarás qué hacemos. Esto es un poco denigrante, ¿no? Porque si el gobierno dice que tenemos que salir de aquí, ¿por qué nos quitan los aviones y no nos dejan salir directamente de aquí a Asturias? Y nos han quitado, nos teníamos que ir el martes y nos vamos ahora, ¿ves? 2 días, por culpa de esto, ¿ves? Y así están los aeropuertos en Canarias. En 1 o 2 semanas la isla se va a quedar sin turistas. Los que quieren adelantar la salida esperan encontrar billete. Con la mitad de aviones, en los próximos días los turoperadores están organizando los vuelos de rescate. A la vista está que es imposible guardar el metro de distancia entre personas. En las estaciones como esta de Santa Justa, menos viajeros, pero normalidad en los trenes hasta el miércoles, que Renfe pone en marcha un plan de transporte. Se mantienen los servicios de cercanías que utilizan muchas personas para llegar a su trabajo. Los trenes de media y larga distancia, los Avan y los AVE, se reducen a la mitad. Ese día, el miércoles, los billetes comprados se anularán, se devolverá el dinero y saldrá una nueva oferta de plazas para quien necesite viajar. También se devuelve el dinero de los billetes del AVE de bajo coste, el ABLO, que se pospone hasta nueva fecha sin determinar. Sindicatos y patronal han criticado el retraso en la adopción del paquete de medidas económicas por parte del gobierno en la gestión del coronavirus. Advierten de que muchas pymes pueden quebrar y hay que frenar los despidos que ya se están produciendo, por cierto. Trabajadores, empresarios, autónomos y familias se verán afectados por el estado de alerta que paraliza la mayoría de los sectores productivos del país. Se calcula que el teletrabajo no llegará al 30% de las empresas o autónomos susceptibles de aplicarlo. Turismo, hostelería, comercio presencial y servicios vivirán un escenario traumático. Por ese motivo, sindicatos y patronal han criticado el retraso en la aprobación de las medidas económicas que en principio estaban previstas para el Consejo Extraordinario del sábado y que se posponen al martes. Los expedientes de regulación de empleo temporales son, a juicio de la patronal, la única forma de evitar la quiebra de muchas empresas, especialmente pymes, y la pérdida definitiva de empleo. Los sindicatos han advertido al gobierno que se están multiplicando los despidos y los ERES temporales. Que de manera urgente adopte un paquete de medidas con recursos económicos para amortiguar la caída de empleo en las próximas semanas. Necesitamos agilizar los ERTES. Necesitamos que haya un fondo para que las personas que quedan en desempleo tengan coberturas sus necesidades. UGT y Comisiones Obreras critican el retraso en estas medidas que ya propusieron conjuntamente con la patronal el jueves pasado. La principal de ellas, la creación de un fondo extraordinario que financie los ajustes y derivar los despidos a expedientes temporales. El vicepresidente de la Generalitat da positivo en la prueba del coronavirus, según ha confirmado Pere Aragonès en sus redes sociales, y se quedará en su domicilio confinado, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los protocolos establecidos. Se encuentra en buen estado. La población confinada en sus casas ha rendido homenaje a los servicios sanitarios que se han convertido en la última trinchera contra el coronavirus. En toda España, desde las ventanas y balcones, han sonado los aplausos para agradecerles su esfuerzo. Este domingo a las 8 de la tarde se repite la convocatoria para que a ella puedan sumarse también los más pequeños. La vida es una obra de teatro, decía Chaplin. ¡Bravo! Y ayer, en torno a las 10 de la noche, pudimos comprobarlo. Los balcones y ventanas de todo el país, de Madrid, del País Vasco, de Tenerife... Impresionante. Se convirtieron en un inmenso patio de butacas. En pie, claro, para ovacionarles a ellos. Nuestro personal sanitario, desde su escenario, como hacen las grandes divas de la ópera, recibían y agradecían así las ovaciones. Queríamos daros las gracias de alguna forma a todos los profesionales que estamos hoy de guardia. Hoy el aplauso es para vosotros. Juntos lo superaremos. Son los grandes protagonistas de esta complicada función, la de batallar contra el coronavirus. Hoy a las 8 está programado otro pase, 2 horas antes que ayer, para que aplauda también el público infantil. Difícil saber cuánto tiempo va a permanecer en cartel, difícil saber cuándo va a bajar el telón, pero mientras desde la platea se escuchará esto. ¿Qué sería del teatro, de la vida, según Chaplin, sin los aplausos? De sanidad. Este virus lo paramos unidos. Es la campaña que ha lanzado el Ministerio de Sanidad a través de las redes sociales y que hoy cubre además las portadas de los principales periódicos del país. Sanidad lanza un mensaje para concienciarnos de que detener el coronavirus es responsabilidad de todos. Lo veamos en titulares. Domingo de elecciones municipales en Francia. Los franceses eligen en plena crisis del coronavirus a sus alcaldes. La tasa de participación a las 5 de la tarde era del 38,77%, es decir, 16 puntos menos que en 2014. Restaurantes, comercios, museos y hasta la Torre Eiffel cerrados. Francia está desde hoy ya en estado 3 de máxima alerta. El país prácticamente está confinado. Desde anoche se han cerrado ya cafeterías, restaurantes, bares. Prácticamente solo se mantienen abiertos los establecimientos de primera necesidad. Y desde mañana también cierran todos los establecimientos escolares, guarderías, colegios, institutos y universidades. Y también se van a empezar a restringir los transportes públicos. Curiosamente, lo que ha seguido adelante son las elecciones municipales, a pesar de muchas de las críticas recibidas, incluso por la propia clase política. Estamos en uno de los 70.000 centros electorales de Francia donde se están llevando a cabo estas elecciones, eso sí, con medidas de higiene extraordinarias. Por ejemplo, todo el que viene a votar antes y después tiene que limpiarse las manos con este gel desinfectante. O estamos viendo, por ejemplo, estas señales en el suelo para garantizar que la gente mantenga la distancia de seguridad. También se está pidiendo a los que vienen a votar que traigan de casa bolígrafo o lápiz para firmar. Y también se está dando prioridad a la gente mayor para que pueda votar lo antes posible y no tengan que hacer cola. Pero esta medida de mantener las elecciones ha recibido, como digo, muchas críticas por parte de los propios políticos y también de muchos ciudadanos que hoy han extendido un hashtag en las redes sociales: Je n'irai pas voter, yo no voy a ir a votar, por considerar que es una medida que les pone en peligro. Pese a lo cual, el presidente Macron esta mañana, cuando ha ido a votar, ha dicho que está garantizada la protección de los ciudadanos. No obstante, el gobierno ha manifestado que este virus probablemente va a infectar a más de la mitad de la población, entre el 50 y el 70% de los franceses. Desde primera hora, los colegios electorales abiertos y en su mayoría preparados para las medidas de seguridad exigidas. Gel desinfectante para las manos, guantes, mascarillas y, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, distancia de al menos un metro entre las personas para evitar el contagio. A partir del momento en el que el gobierno nos ha dicho que podemos ir a votar, esperemos que podamos fiarnos, dice este ciudadano. A media mañana, el presidente Macron llegaba al colegio electoral y se reafirmaba en la decisión de mantener las elecciones a pesar del coronavirus. A pesar de todo, la vida mínima que permite comer e ir a votar debe continuar respetando las reglas, ha dicho el presidente, aunque también ha justificado la decisión de cerrar restaurantes, cafés y lugares de ocio desde la noche del sábado por el peligro al contagio. Esta mañana primero he ido a votar. Voté contra el gobierno porque no está a la altura de las expectativas frente al virus, dice esta mujer que ha decidido después, explica, disfrutar de las calles vacías. Por el momento no todo el mundo es consciente del peligro, se denuncia en las redes sociales y con la imagen de este mercado dominical de París abarrotado se invita a la reflexión y se reclaman medidas más drásticas. El coronavirus también afecta al Vaticano. El Papa, que no realiza ningún acto con público desde hace ya días, ha anunciado que celebrará la Semana Santa sin fieles. Afecta a todas las misas de esos días, así como al tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Hoy se ha retransmitido el Ángelus desde la Biblioteca del Vaticano y la bendición final nos ha ofrecido esta imagen insólita, la Plaza de San Pedro vacía. Las autoridades católicas informaron de que hasta el domingo 12 de abril las audiencias generales del Sumo Pontífice y el rezo del Ángelus serán retransmitidas solo por vídeo para evitar nuevos contagios. Vamos con otras noticias destacadas de esta jornada. En Nigeria, una explosión y un incendio de gran magnitud ha arrasado este domingo una zona residencial de Lagos, la ciudad más populosa de Nigeria. Ha ocurrido en Abuleado, donde los bomberos y equipos de emergencia buscan a las víctimas, cuyo número no se ha facilitado aún. Algunas informaciones transmitidas por redes sociales aseguraban que la explosión, que voló por completo algunos edificios, fue causada por la extracción ilegal de combustible de una tubería. Pero las autoridades lo desmienten y apuntan a que pudo estar relacionada con una fábrica próxima. Algunos testigos aseguran que en la zona había una escuela que ha desaparecido por completo y que nada se sabe de sus alumnos. Y se cumplen 9 años de la guerra en Siria, que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad. 11 millones de refugiados esperan en campamentos una solución a su vida y a su futuro. 9 años de guerra en Siria dejan cifras tan dramáticas como frías. 500.000 de muertos y más de 11 millones de personas refugiadas o desplazadas. Estamos ante una de las mayores crisis humanitarias que hay ahora mismo en el mundo. Y que le ponen cara ellos, los que siguen en campamentos de refugiados en toda la región, que vuelven a llamar a las puertas de Europa en medio del juego geopolítico de Erdogan y Putin, en cuyas manos está el fin del conflicto. Lo que comenzó como una primavera árabe degeneró en guerra civil, donde Al-Assad ha sobrevivido y está más cerca de cantar victoria con la ayuda de Rusia. 9 años en los que vimos el surgimiento, apogeo y caída del Estado Islámico. 9 años que dejan un dolor inmenso, a veces con nombres propios como los de los pequeños Aylan y también Omran. Una guerra que parece no tener fin y que ha destruido no solo un país, sino el futuro de millones de personas. El deporte mundial está prácticamente paralizado. Solo en algunos países continúa la actividad deportiva, pero aquellos organismos que han decidido suspender sus competiciones se enfrentan ahora a un futuro realmente incierto. Hay que seguir en marcha a pesar de todo, así que desde los estamentos deportivos se trabaja en la reprogramación de las competiciones. La UEFA se reunirá el próximo martes para discutir el futuro de las competiciones europeas y se podría dar preferencia a la finalización de la Champions sobre la disputa de la Eurocopa, que tiene sede en 12 capitales continentales. También la Premier League se reunirá este jueves para ver cómo terminar la temporada. A pesar de las dificultades, el Comité Olímpico Internacional no quiere bajar los brazos ante el coronavirus. Tanto el presidente Bach como el vicepresidente Samaranch siguen recomendando a los atletas que entrenen, que no se lo pierdan, que entrenen. Sin embargo, el coronavirus y el calendario corren contra los Juegos y hay que poner nuevas fechas a los numerosos torneos preolímpicos que están en el aire. Otra cuestión son aquellos deportes como el golf, que dependen del cierre del ranking a una fecha determinada. John Rahm y Sergio García están entre los 60 primeros de una clasificación que está previsto cerrar el 22 de junio. En triatlón hay parada hasta el 30 de abril y se estudiará cómo afecta una clasificación que acaba el 11 de mayo y en la que están arriba Mola, Alarza y Gómez Noya. Aun con el relevo de la antorcha olímpica suspendida en su recorrido por Grecia, mantener la esperanza en estos momentos es primordial. Ante la dificultad para recibir los componentes necesarios para la construcción de sus vehículos y el aplazamiento del Mundial de Fórmula 1, que debería haber comenzado este domingo en Australia, Ferrari ha cerrado sus fábricas hasta finales de mes por el coronavirus. La Fórmula 1 busca soluciones para reestructurar su calendario de competición y minimizar las pérdidas. Aplazado el comienzo del Mundial hasta primeros de mayo, no se descarta que la habitual pausa veraniega de agosto sea aprovechada para recuperar fechas y cerrar un Mundial con al menos 17 o 18 carreras. La crisis del coronavirus afecta a la competición y también a los constructores. Ferrari ha cerrado hasta el 27 de marzo sus fábricas de Maranello y Módena, cierre que afecta tanto a la sección de Fórmula 1 como a la producción de coches de calle por los contratiempos con el suministro de los componentes necesarios. El gobierno italiano emitió en su momento un permiso especial para que la cúpula de Ferrari y el resto de trabajadores que aún no habían viajado a Australia pudieran hacerlo con normalidad durante el estado de emergencia. Pero una vez suspendido el Gran Premio, Ferrari ha echado el cierre y sus empleados enviados a sus domicilios, donde podrán trabajar de forma remota. We'll be right back. Los chubascos y las tormentas van ganando terreno con el paso de las horas. De hecho, esperamos que acaben siendo fuertes al final del día en muchos puntos del centro y del norte del país, sobre todo en áreas de Aragón, de Navarra, de La Rioja, incluso en la Comunidad de Madrid o en zonas orientales de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Seguiremos con precipitaciones también en el norte y en áreas del archipiélago canario, sobre todo en áreas de Tenerife y de la isla de La Palma. Para mañana, atención, porque la precipitación se extiende y además se desploman las temperaturas, por lo tanto veremos la nieve en muchos puntos en una cota baja, sobre todo por la mañana la cota rondará los 800 a 1000 metros. Podemos ver cómo la nevada puede ser contundente en los sistemas central e ibérico y también en puntos occidentales de los Pirineos. Y a todo esto le sumamos el viento, que soplará con fuerza de levante en Cataluña y en Baleares, de poniente en el mar de Alborán y de componente norte en áreas de Galicia y también en puntos de montaña. Las lluvias más fuertes, sin duda, mañana en ese cuadrante nororiental, sobre todo en el sur de Cataluña, Tarragona, Castellón, también en áreas de Aragón, y se repiten las lluvias importantes en Navarra o incluso en la parte oriental del País Vasco. Algo más débiles las lluvias, sobre todo por la tarde llegando al centro del país. Seguiremos con precipitaciones en el Cantábrico e incluso en el norte del archipiélago canario, con viento fuerte, en este caso del norte. Las temperaturas, como pueden ver, se desploman. Pasamos de más de 20 grados a máximas que mañana se quedan entre los 10 y los 15. Ya ha comenzado el despliegue de los militares de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. De momento, unos 350 efectivos. Es una de las medidas adoptadas en la reunión que ha presidido la ministra de Defensa. Además, se ha activado a los médicos militares en la reserva y se ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica. Saludos, muy buenas tardes. Ya están en vigor las medidas extraordinarias tras aprobar ayer el Gobierno el estado de alarma. El objetivo es frenar cuanto antes la pandemia y que se limite la libertad de circulación. Solo se permite abrir los establecimientos esenciales. El objetivo durante al menos 15 días es salir de casa solo si es estrictamente necesario. Hay ciudadanos que no cumplen estas medidas y ha habido ya las primeras sanciones. Reunión de todos los presidentes de las comunidades autónomas y ciudades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en una videoconferencia con Pedro Sánchez. Les ha comunicado que la única autoridad ahora es el Gobierno de España. Torra y Urkullu han mostrado su rechazo a lo que consideran una invasión de competencias, dicen. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha reclamado 924 millones para gastos sanitarios. La segunda parte del plan de choque, que incluye medidas económicas, se aprobará el martes que viene. Sánchez se ha comprometido a aprobar, entre otras medidas, unas que permitan agilizar los expedientes de despidos temporales, los llamados ERTEs, y medidas también que garanticen la liquidez de las empresas. Renfe ha pospuesto la entrada en funcionamiento de ABLO, el nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste que estaba previsto para el próximo 6 de abril debido al coronavirus. La campaña devolverá el importe de los billetes a todos los viajeros. Desde este domingo el transporte público, salvo metro, cercanías y autobuses, se ha reducido hasta un 50%. La imagen de este sábado llegaba a las 10 de la noche. Miles de españoles en las ventanas de sus casas han dado un sonoro aplauso a los grandes héroes de la pandemia del coronavirus. Hablamos de los sanitarios que trabajan incansablemente para frenar el avance del COVID-19. Mientras en Francia se hunde la participación en la primera vuelta de las elecciones municipales en una jornada electoral en medio de la crisis del coronavirus. La tasa a las 5 de la tarde era del 38%, 16 puntos menos que en 2014. Están llamados a las urnas casi 48 millones de electores. Atención, porque el tiempo se va a complicar y mucho durante estas próximas horas. Hoy al final del día podríamos tener tormentas ya fuertes en el nordeste, sobre todo en Aragón, Navarra, La Rioja, puntos de Castilla y León, con chubascos también en otras zonas del centro, con lluvias que irán a más en el Cantábrico y con precipitaciones que pueden seguir cayendo en Canarias, sobre todo en Tenerife y en la isla de La Palma. Para mañana la precipitación se extiende más y se desploman las temperaturas, por lo tanto atención a la nevada contundente con una cota que por la mañana

Mientras Italia ha vivido hoy el peor día desde que se inició la crisis del coronavirus, en las últimas 24 horas han muerto 368 personas, lo que da un total de más de 1.800 fallecidos. En este país se encuentra el principal foco en Europa, con más de 20.600 personas infectadas. Por contra, hay más de 2.300 personas que se han curado del COVID-19. Y en Francia se hunde la participación en la primera vuelta de las elecciones municipales en una jornada electoral en medio de esta crisis. La tasa a las 5 de la tarde era del 38%, 16 puntos menos que en 2014. Están llamados a las urnas casi 48 millones de electores. Atención, porque el tiempo se va a complicar y mucho durante estas próximas horas. Hoy al final del día podríamos tener tormentas ya fuertes en el nordeste, sobre todo en Aragón, Navarra, La Rioja, puntos de Castilla y León, con chubascos también en otras zonas del centro, con lluvias que irán a más en el Cantábrico y con precipitaciones que pueden seguir cayendo en Canarias, sobre todo en Tenerife y en la isla de La Palma. Para mañana la precipitación se extiende más y se desploman las temperaturas, por lo tanto, atención a la nevada contundente, con una cota que por la mañana se situará entre los 800 y los 1000 metros tan solo, luego subirá por la tarde. Las lluvias más fuertes, abundantes incluso con tormentas, en Tarragona, Castellón, en zonas del archipiélago Balear, en áreas de Aragón y también en el País Vasco. Todo ello con viento fuerte, con oleaje y con un desplome de las temperaturas. La epidemia continúa expandiéndose según los últimos datos de sanidad. La cifra de fallecidos alcanza los 288. Ya hay casi 8.000 contagios confirmados y son casi 600 las personas que han logrado recuperarse. La curva, de momento, no ha logrado frenarse, aunque los hospitales aseguran que las consultas por cuestiones ajenas al coronavirus, eso sí, han descendido a la mitad. Pedro Sánchez ha explicado por videoconferencia a los presidentes de las comunidades autónomas las medidas del estado de alarma. A pesar de que el mensaje general ha sido de apoyo, ha recibido las críticas de Torra, Urkullu y Díaz Ayuso. Después de casi 4 horas de videoconferencia entre Sánchez y los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, Quim Torra ha cargado contra el gobierno. El presidente catalán critica que el estado de alarma no se haya puesto al servicio de la Generalitat y pide el confinamiento de Cataluña. He de lamentar que davant d'un repte tan colossal, en lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'hagi optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. L'estat d'alarma s'hauria pogut posar al servei del combat de la Generalitat i de la resta de governs contra el coronavirus i, en canvi, es posa al servei d'una antiga idea d'Espanya i d'un pla de mesures insuficient i ineficaç. El lehendakari Urkullu subraya su disposición a colaborar a pesar de que no esté de acuerdo con la invasión de competencias. Coordinación o colaboración no es imposición. Asumir el mando de la Ertzaintza y Osakidetza son medidas innecesarias. No son entendibles desde el punto de vista de la eficacia práctica y profesional. Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado la gestión del gobierno. Una actuación que teníamos que haber puesto en marcha hace tiempo. De hecho, nosotros todas las medidas que venimos aplicando en la Comunidad de Madrid están inspirando ahora a las actuaciones de otros presidentes. Ha reclamado 924 millones de euros para gasto sanitario y ha anunciado que a partir de mañana no abrirán las peluquerías en la Comunidad de Madrid. A pesar de las críticas, el mensaje global ha sido de apoyo al gobierno. El gobierno de España tiene un sólido respaldo detrás de las autonomías. Reiterar la plena lealtad de Castilla y León. En el fondo estamos todos de acuerdo. Y es que tenemos que intentar mantener la unidad de acción. Unidad y lealtad también desde Galicia y Castilla-La Mancha. No es el momento de ver lo que se podría haber hecho y no se hizo, sino el momento de ver qué podemos seguir haciendo juntos. Cada uno sigue teniendo sus responsabilidades, solo que se ha incrementado un nivel de coordinación por encima. Sánchez se reunirá con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas cada semana. Militares de la Unidad Militar de Emergencia de la UME han comenzado ya a desplegarse en las zonas de mayor riesgo de propagación del coronavirus. De momento, hablamos de unos 350 efectivos. Lo primero es un reconocimiento previo en aquellas zonas urbanas

se continúan aplicando estrictas medidas de desinfección. Todos están entusiasmados con la apertura del museo y cooperan. Han cumplido con nuestras expectativas, dice un curador del Museo de Shanghai. En la ciudad de Guilin, al sur de China, se ha vuelto a permitir la navegación de las balsas, una atracción turística que fue suspendida por 47 días debido a la epidemia. Antes de la apertura al público, se desinfectaron todos los barcos y se ha continuado registrando la temperatura, tanto a los turistas como a la tripulación. Poco a poco se llega a la normalidad. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Con el paso de las horas vamos notando más este drástico cambio de tiempo. Los chubascos y las tormentas van a continuar, se van a extender y acabarán siendo fuertes al final del día en muchos puntos del centro y del norte del país. Sobre todo atención a áreas de La Rioja, Navarra, Aragón, incluso a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Tendremos precipitaciones en todo el norte, en el Cantábrico, y también seguirá lloviendo en áreas de Canarias, especialmente en Tenerife y en la isla de La Palma. Lo que tenemos de cara a mañana es una dana, una gota fría. Vean cómo la vaguada que hoy nos deja ese cambio de tiempo acaba aislándose, el aire frío se queda encima de la península y además tenemos ese aporte de humedad de vientos de levante que se canalizan perfectamente por el Valle del Ebro y que nos van a dejar acumulados importantes de cara a las próximas horas, sobre todo en el cuadrante nordeste. Vean en esos tonos violeta, morados, como las cantidades de precipitación pueden ser muy importantes en Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, también en Cataluña o incluso en el norte de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón. Y con nieve, la cota baja muchísimo porque se desploman las temperaturas. A todo ello le sumamos el viento de levante fuerte mañana en zonas de Cataluña, sobre todo en la costa central y sur, también el viento fuerte en Menorca, en áreas del archipiélago balear, viento de poniente en este caso del mar de Alborán y del norte en el cuadrante noroeste de la península. En resumen, mañana día complicado con lluvias fuertes persistentes en esa zona que hemos comentado, chubascos también por la tarde en el centro, lluvias que van a continuar en todo el Cantábrico, las más fuertes en puntos del País Vasco, y seguiremos con viento fuerte y nubes en el norte de Canarias. Aquí seguirá lloviendo, aunque no van a ser en principio lluvias muy importantes. Cota de nieve baja, de hecho bajan las temperaturas, las mínimas en el centro y en el sur, con algunas heladas ya incluso en capitales de provincia, y sobre todo, quédense con este mapa, descienden en picado las temperaturas máximas, hasta 15 grados menos que en la jornada de hoy. Por lo tanto, un descenso brusco, muy evidente, con valores que van a pasar de sobrepasar los 20 en muchas zonas a quedarse entre los 10 y 15 en la mayor parte del país, incluso por debajo en puntos de la meseta norte. No pasaremos de los 3 en Segovia o de los 3 también en Ávila. Ya ha comenzado el despliegue de los militares de la UME, de momento unos 350 efectivos. Es una de las medidas adoptadas en la reunión que ha presidido la ministra de Defensa. Además, se ha activado a los médicos militares en la reserva y se ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica. 7:30 de la tarde, saludos de nuevo. Ya están en vigor las medidas extraordinarias tras aprobar ayer el Gobierno el estado de alarma en España. El objetivo es frenar la epidemia y para ello limitan la libertad de circulación y solo se permiten abrir los establecimientos esenciales. El objetivo durante al menos 15 días es salir de casa solamente si es estrictamente necesario. Hay ciudadanos que no cumplen estas medidas y ya ha habido las primeras sanciones. Reunión de todos los presidentes de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en una videoconferencia con Pedro Sánchez. Les ha comunicado que la única autoridad ahora es el Gobierno de España. Torra y Urcullu han mostrado su rechazo a lo que consideran, dicen, una invasión de competencias. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha reclamado 924 millones para gastos sanitarios. La segunda parte del plan de choque, que incluye medidas económicas, se aprobará el próximo martes. Sánchez se ha comprometido a aprobar, entre otras medidas, las que permitan agilizar los expedientes de despidos temporales, los llamados ERTEs, y medidas también que garanticen la liquidez de las empresas.

¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos antes de lo habitual para poder mostrarles cómo está el país en el primer día de una situación inédita en nuestra historia democrática. Sí, para ello hemos preparado un telediario más amplio. Como ven, empezamos antes y estamos además pendientes de una rueda de prensa anunciada desde Moncloa con los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes para dar cuenta de cómo se están aplicando las medidas de ese estado de alarma. Pero a esta hora tenemos también una última hora. El rey Felipe VI renuncia a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, don Juan Carlos. También a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia, dice un comunicado de la Casa Real, con la legalidad o con criterios de rectitud. Además, don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey. El comunicado se ha hecho público tras diversas informaciones publicadas este fin de semana en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre relacionada con una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. Luego les contamos más de este asunto. Ahora empezamos con la crisis del coronavirus. Esta tarde la unidad militar de emergencia se ha desplegado en varias ciudades españolas como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza. 350 efectivos han acudido a lugares donde puede haber aglomeraciones como estaciones, por ejemplo, o por si deben actuar en labores de desinfección. Es una de las primeras decisiones que toma el Ministerio de Defensa desde la entrada en vigor del estado de alarma. Bueno, pues vamos a ver si el despliegue de la UME se mantiene a esta hora. Vamos a Madrid y Valencia. En la estación de Atocha está Manuela Pérez. Sí, pues como bien decís, son 350 militares desplegados por todo el territorio nacional. Por ahora, una cifra que podría aumentar si fuera necesario. Están desplegados en zonas urbanas con alto riesgo de propagación de coronavirus. Por eso están ahora mismo desplegados en estaciones de trenes como Atocha o Chamartín, estación sur de autobuses, aeropuerto de Barajas y localidades periféricas a Madrid, como son Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. Además, tienen desplegados vehículos de análisis del terreno y también varias autobombas con depósitos de 3.500 litros de agua que podrían mezclarse con químicos y que ayudarían a desinfectar grandes superficies. Ellos están preparados para actuar en cualquier momento en una actuación de desinfección. Aquí en Valencia, varias unidades de la Unidad Militar de Emergencias se suman a la lucha contra la propagación del coronavirus. En concreto, se trata de dos secciones que se están ocupando de tareas de inspección en zonas que puedan ser susceptibles de ser desinfectadas. Se trata de instalaciones y localizaciones de gran afluencia de público, como puede ser la estación Joaquín Sorolla del tren de alta velocidad, la estación del norte de Renfe, instalaciones del Ayuntamiento y de su entorno, del Ayuntamiento de Valencia Capital, también la zona portuaria e instalaciones hospitalarias como este hospital La Fe de Valencia, donde ahora nos encontramos. El resto de la unidad militar de emergencias con destino aquí en Valencia, el BIEM3, el batallón de intervención de emergencias número 3, se encuentra acuartelado en sus instalaciones de Vétera a la espera de que sea necesaria o fuera necesaria su intervención. Las fuerzas de seguridad han tenido que actuar hoy para que se cumpla el decreto que establece la limitación del libre movimiento por las calles y, sobre todo, que la gente no vaya en grupo. Han sido casos puntuales. En general se están cumpliendo las medidas, pero se están produciendo excepciones llamativas, por ejemplo, en zonas turísticas. En Canarias han tenido que intervenir. Miguel Ángel Guerra, ¿qué es lo que ha pasado? Pues sí, primero vamos a enseñar esta imagen que es totalmente inédita, la de la playa del Inglés y demás palomas, completamente vacía en un día donde habría muchísimas personas caminando o haciendo deporte, las hamacas recogidas, las terrazas cerradas, igual que el acceso a la playa, pero esto no ha sido así durante el día. Muchísimos turistas han llegado hasta aquí porque bien no sabían lo que estaba ocurriendo o porque se saltaban esas recomendaciones. Por ejemplo, en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, la policía local les pidió a las personas que ahí se encontraban que se marcharan a sus casas, que allí no podían estar. A esta hora los turistas están confinados en sus habitaciones del hotel y hemos hablado con algunos de los directores de esos hoteles y nos han dicho que no quieren que estén allí. Han hablado con los tour operadores y les han pedido que los devuelvan lo más rápido posible a sus países de origen. Gracias, Miguel Ángel. Pues el estado de alarma está teniendo impacto en las carreteras. Es domingo, un día como hoy deberían estar a rebosar por la gente que vuelve de pasar el fin de semana fuera, pero no es así. Sí, en absoluto. Hay mucha menos afluencia de coches. Así llevamos desde esta mañana. Lo vamos a comprobar en directo en un clásico de las retenciones, la AP7 de entrada a Barcelona, Sandra San Germán, que hoy tiene un aspecto inusual, ¿no? Totalmente, nada de colas, nada de bocinas. Los datos del Servicio Catalán de Tráfico hablan de una reducción del 72% del tráfico de entrada a Barcelona y una bajada del 75% del tráfico de salida en relación a un domingo cualquiera. Pero es que ocurre lo mismo en el resto de carreteras españolas. Según nos cuenta la DGT, las entradas a las grandes ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla están prácticamente vacías. Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están controlando, vigilando la red viaria para que se cumplan con las medidas de movilidad dispuestas en el Real Decreto. En los aeropuertos canarios la imagen es esta. Miles de turistas se marchan hacia sus casas. Es tal la afluencia que aquí es imposible guardar la distancia de seguridad de un metro. Algunos turistas, algunos visitantes se marchan con una semana de antelación porque no pueden visitar ni playas, ni restaurantes, ni tampoco locales de ocio porque están todos cerrados. Lo han decidido las agencias, los turoperadores, han sido ellos los que han organizado los vuelos de regreso. Y aún no les han dicho si les compensarán o no. Los aviones se van llenos pero llegan vacíos. Así que en menos de dos semanas aquí no quedarán turistas. La patronal hotelera ha pedido al Estado el cierre escalonado de los hoteles mientras se vacían de clientes. Y a partir del lunes, Renfe va a permitir cambiar y anular billetes sin coste. Además, el AVLO, el tren de alta velocidad de bajo coste entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, retrasa su puesta en marcha prevista para el 6 de abril hasta nueva fecha. Más de cuatro horas ha durado la videoconferencia que Pedro Sánchez ha tenido con todos los presidentes autonómicos para informarles de las medidas del estado de alarma. Medidas con las que el gobierno asume el control de todas las fuerzas de seguridad del Estado, también autonómicas y locales, y de todos los recursos y medios sanitarios para centralizar la lucha contra la epidemia. Una decisión que aceptan todos los presidentes autonómicos, aunque con algunas críticas. Salva Galán, ¿este tipo de reuniones van a repetirse? Sí, ha confirmado el gobierno que este tipo de reuniones va a ser semanal, una vez a la semana. La de hoy ha sido la primera después de ese estado de alarma. Dicen varias fuentes que ha habido un tono de cordialidad, un buen tono, y se asegura Moncloa en un comunicado a primera hora de la tarde que todos los presidentes autonómicos y presidentes de ciudades autónomas se suman al llamamiento de unidad de acción que les ha hecho Pedro Sánchez para luchar contra el coronavirus. Asegura que se comprometen a actuar con responsabilidad y con lealtad. Pero lo cierto es que Moncloa pone el foco en esa unidad, pero esta tarde han difundido un comunicado conjunto en el que se comprometen todas las partes a actuar con lealtad. Un comunicado que han firmado el presidente del Gobierno y todos, casi todos, los presidentes autonómicos. Solo ha faltado uno, el catalán Quim Torra, que ha criticado ese estado de alarma porque cree que confisca las competencias catalanas. Mensaje de unidad, pero sin Quim Torra. El presidente es el único que no firma el comunicado conjunto para respaldar el decreto de alarma. Vuelve a pedir que cierren Cataluña y acusa al gobierno de invadir sus competencias. En lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'ha optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. Críticas también del Lehendakari, que no ve con buenos ojos que la policía y los servicios sanitarios autonómicos queden bajo el mando de Moncloa. Coordinación o colaboración no es imposición. En todo caso, no voy a contribuir a una ceremonia del desacuerdo y la confusión. La comunidad más afectada por el coronavirus, Madrid, reclama más dinero para sus médicos. 994 millones de euros, que son los destinados necesarios para salvar vidas. Necesito más material para protegerles, más batas, más mascarillas, monitores, respiradores. Aunque todos cierran filas con el presidente. No hay discusión. Seguiremos las instrucciones del presidente del Gobierno de España. Estaremos al lado del Gobierno de España en esta materia. Queremos trabajar juntos para superar esta epidemia. En el fondo estamos todos de acuerdo. Y es que tenemos que intentar mantener la unidad de acción. Estas reuniones telemáticas se celebrarán cada semana, la próxima el domingo que viene. Un tuit de Clara Ponsatí, una de las exconselleras catalanas huidas de la justicia, ha incendiado las redes sociales. La eurodiputada ha compartido una noticia para criticar que no se haya decretado el cierre de Madrid. Y a continuación ha escrito la frase «De Madrid al cielo». El mensaje, eliminado poco después de publicarlo, ha sido retuiteado por el expresidente Carles Puigdemont y ha desatado la indignación de muchos usuarios. También las respuestas de varios políticos, una la del alcalde de Madrid. «El odio no salva vidas», ha contestado José Luis Martínez Almeida. «No nos distraigamos, juntos saldremos adelante». También desde el independentismo, lamentable, ha escrito la exsenadora del PDeCAT, Marta Pascal. Miserable, añadía otro diputado del PP, José Ignacio Echaniz. Débil y repugnante lo ha calificado Pablo Echenique, de Unidas Podemos, que criticaba también que Puigdemont se hubiera hecho eco. Lo mismo que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha destacado que esta crisis sacará lo mejor de la sociedad y lo peor de determinadas personas, que dice se retratan solas. El nombre de Clara Ponsatí ha sido tendencia en Twitter durante toda la tarde. Bueno, les recordamos que estamos pendientes de ofrecerles en directo aquí en la 1 de Televisión Española una rueda de prensa convocada por los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes para dar cuenta de las medidas adoptadas tras el decreto de estado de alarma. En cuanto se produzca, se lo ofrecemos en directo. Bueno, lo de hoy ha sido una reunión por videoconferencia, esa reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos, pero el Consejo de Ministros ayer fue presencial. Estuvo el vicepresidente Iglesias en cuarentena por el positivo de Irene Montero y horas antes de saber que la esposa del presidente Sánchez, Begoña López, también ha dado positivo por coronavirus. Volvemos con Alba Galán en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué dicen desde Presidencia? Sí, bueno, pues anoche a última hora, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, Moncloa ha enviado un comunicado diciendo que varias personas del entorno cercano a Sánchez han hecho la prueba de coronavirus y confirmaban que su mujer, la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha dado positivo en coronavirus. Asegura que tanto ella como el presidente se encuentran bien dentro de Moncloa y cumpliendo todos los mecanismos preventivos establecidos por las autoridades sanitarias. El último acto público de Begoña Gómez fue el pasado domingo, el 8M, la manifestación del 8M. Allí compartió espacio con la ministra de Política Territorial, con Carolina Darias, que también dio positivo el pasado jueves en coronavirus, al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las dos ministras se encuentran bien, según fuentes de Moncloa. Y su pareja, la pareja de Irene Montero, Pablo Iglesias, el vicepresidente, sigue en cuarentena, aunque ayer, como comentáis, salió de su domicilio para asistir al Consejo de Ministros extraordinario y presencial, pero cumpliendo, dicen en Moncloa, los protocolos sanitarios. Y esta tarde hemos sabido que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado también positivo por coronavirus, igual que el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ambos tienen síntomas leves y están cumpliendo cuarentena en sus domicilios. Que reforzamos la confianza en José María Ayú. La semana pasada las bolsas cerraron una semana negra por el coronavirus. Veremos cómo arranca mañana, pendientes del impacto del estado de alarma y también las medidas económicas que se vayan anunciando tanto a nivel nacional como europeo. La bolsa española ha cerrado una semana negra en la que ha perdido casi un 21% y se ha dejado por el camino unos 100.000 millones de euros. Ha registrado su peor jornada de la historia y su segunda peor semana desde el año 2008 con la caída de Lehman Brothers. Mañana tendrá que partir desde los 6.600 puntos a la espera de nuevos estímulos por parte de los bancos centrales y con la mirada de los inversores puesta en la reunión del Eurogrupo en una jornada que se espera de nuevo muy volátil. Es necesario que esta vez Europa actúe y provea, y que no solamente sea los bancos centrales proveyendo liquidez, sino que también haya una serie de ayudas y estímulos fiscales que permitan, digamos, compensar este parón de actividad. Thank you. Pues esta es la situación. El número de contagios aumenta. Nos acercamos a los 8.000. Los fallecidos rozan ya los 300, pero los recuperados también suben por encima del medio millar. Como decíamos, con el estado de alarma, Sanidad controlará todos los recursos sanitarios del país y podrá incluso, si es necesario, usar medios privados o militares. El objetivo es evitar el colapso si se disparan aún más los contagios. Vamos a uno de los hospitales del País Vasco que ha soportado más el incremento de casos. Aladne Maturana, ¿cómo está hoy el día ahí? Sí, a pesar de que la situación está controlada, el aumento diario de contagios, hoy en Euskadi más de 100 nuevos positivos, el exceso de horas que realiza el personal sanitario y el temor a que se colapsen los hospitales provoca que en ocasiones se vivan situaciones de mucha tensión. Los sanitarios empiezan a estar agotados, saben que les quedan aún muchos días de trabajo, por eso también aquí en Euskadi se les reconoce su labor con emocionados aplausos desde el confinamiento obligatorio. Este hospital de Txagorritxu, igual que el resto de centros públicos y privados del País Vasco, han pasado a depender del Ministerio de Sanidad mientras dure el estado de alarma. Gracias, Aladne. Pues nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa, donde está a punto de empezar esa rueda de prensa con los cuatro ministros en los que recaen las principales responsabilidades en este estado de alarma. El ministro de Sanidad. Muy buenas tardes. Aparecemos ante todos ustedes acompañados de señor José Ángel González, comisario principal, director adjunto operativo de la Policía Nacional, del señor Laurentino Ceña, teniente general, director adjunto operativo de la Guardia Civil, de Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa y teniente general, de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y de doña María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, funcionaria además del Cuerpo Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Somos los que aquí les acompañamos, las autoridades competentes delegadas, que actuamos en esta crisis del coronavirus bajo la dirección del presidente del Gobierno, con el que hemos estado reunidos a hoy y queríamos informarles del contenido de las decisiones que hemos adoptado. Me permitirán antes recordar que nuestro país vive en estos momentos unas circunstancias extraordinarias que nos han obligado a adoptar medidas también excepcionales a la altura del desafío de materia de salud pública a la que nos enfrentamos todos. Pero los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos, nuestros mejores valores, la responsabilidad y la solidaridad. En primer lugar, me permitirán que en nombre de todos mis compañeros del Gobierno, reconozcamos y agradezcamos el comportamiento cívico y ejemplar que de forma generalizada está mostrando el conjunto de la sociedad española ante la declaración de estado de alarma. Queremos agradecer la forma en que la ciudadanía ha interiorizado la necesidad de cumplir las recomendaciones y las decisiones para frenar la propagación del coronavirus. Las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país han entendido que esta es una batalla que tenemos que dar todos y todas juntos y que juntos la vamos a ganar. Con este ejemplo nos están demostrando y recordando hora tras hora que somos un gran país, capaz de permanecer unido y de no rendirse ante las adversidades, por duras que sean. De la misma forma, queremos agradecer a la ciudadanía el gesto que en la noche de ayer y de hoy han tenido con el conjunto de los profesionales sanitarios de este país, que en estos momentos son la primera fuerza de choque para frenar a nuestro enemigo, para detener el virus. Y decirles que nosotros y el conjunto del Gobierno nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas de nuestros pueblos y ciudades de aplausos y señales de apoyo a todo el personal sanitario. Durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de comprobar el esfuerzo que están haciendo todos y todas ellas para tratar a las personas afectadas y prevenir el avance del coronavirus. Sabemos que están trabajando sin descanso y haciendo un gran esfuerzo. Todas ellas y ellos nos están dando en estos momentos una lección de heroicidad. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo inmenso que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo las comunidades autónomas y, en particular, las consejeras y consejeros de Sanidad y todos sus equipos. Vamos a pasar a detallarles las primeras decisiones que hemos adoptado tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno esa tarde. Me permitirán que yo me refiera a las que son de mi competencia en materia de sanidad y consisten en tres órdenes que van a ser publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. La primera de ellas contiene un conjunto de medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Consisten, en primer lugar, en poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. Hemos también decidido que se establezca la prórroga de contratación de los residentes en el último año de formación de las especialidades, entre otras, de geriatría, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva y de salud pública, neumología, pediatría y sus áreas específicas, radiodiagnóstico, microbiología y parasitología, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería pediátrica. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un esfuerzo del personal derivado de las necesidades asistenciales. Y se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de aquellas personas con un grado o licenciatura en profesiones sanitarias y que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones de una especialidad. Únicamente en los siguientes casos, en aquellos casos en que hayan aprobado las pruebas selectivas de médico interno residente pero no hayan obtenido plaza o en el caso que hayan obtenido el título de especialista fuera de la Unión Europea pero que aún se encuentren, en el trámite para su reconocimiento con una evaluación favorable a la misma. Un segundo conjunto de medidas que hemos tomado en materia de sanidad van tendentes al aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. En este apartado, desde la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado, damos un plazo de 48 horas para que todas aquellas personas que dispongan en stock, que dispongan en sus locales de un conjunto de productos sanitarios, que ahora les pasaré a detallar, tengan la obligación en el plazo máximo de 48 horas de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Nos referimos a mascarillas quirúrgicas de distinto tipo, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19, a kits de diagnóstico rápido de detección de antígeno, a isótopos, gafas de protección, guantes de nitrio con y sin polvo, batas desechables e impermeables, soluciones hidroalcohólicas o dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de material de este tipo, en el plazo improrrogable de 48 horas, lo tienen que poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Asimismo, es obligatorio que aquellas empresas que dispongan de la capacidad productiva necesaria para la fabricación de este tipo de productos lo pongan asimismo en el plazo de 48 horas en conocimiento del Ministerio de Sanidad. El incumplimiento de estas medidas conllevará las correspondientes sanciones. Y en tercer lugar, hemos dictado una orden con un conjunto de medidas tendentes a garantizar en tiempo y forma el suministro de información y de datos, ordenar el suministro de información y datos por parte de las comunidades autónomas. Vamos a dar los datos de evolución de la enfermedad una vez al día, cada día a media mañana, después de que tengamos la reunión de seguimiento y dirección en este comité que hemos formado, y por tanto a las comunidades autónomas se les indica un plazo y unos criterios para suministrar de forma homogénea toda la información que será dada por la mañana una vez al día. Y en segundo lugar, también hemos dado instrucciones para que se nos remitan los planes de contingencia para atención asistencial de cada comunidad autónoma al efecto de poder tener el conjunto de medidas de contingencia que están preparadas en el conjunto del territorio nacional con el único objeto de garantizar la cohesión y equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles. Estas son las tres primeras órdenes y medidas que hemos adoptado en materia de sanidad. Paso ahora a ceder la palabra a la ministra de Defensa para que dé cuenta de las decisiones que ella como autoridad competente delegada ha adoptado. Muy buenas tardes. Lo primero, quiero unirme a las reflexiones que ha hecho el ministro de Sanidad. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que España, como el mundo entero, porque es una pandemia, vivimos un momento difícil. Eso es lo que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma, porque entendíamos que era absolutamente necesario e imprescindible. Y ese decreto que se ha dictado va unido a un llamamiento a todos los ciudadanos a la responsabilidad. España es un país serio, sus ciudadanos lo son también. Todos somos conscientes de que tenemos que velar por la salud, no solamente la nuestra, la propia, sino la de todos y cada uno. Por eso es imprescindible un ejercicio de generosidad, de no pensar exclusivamente en la situación personal de cada uno y evitar la propagación de este virus que tanto daño está haciendo. Por eso, desde esa responsabilidad, se ha dictado el decreto, ese decreto de alarma, que va, como digo, íntimamente unido a la exigencia que tenemos que hacer todos y cada uno de los españoles para poder cumplir las normas que se han dado, que son unas normas que no entienden ni de comunidades, que no entienden de ideología política y que únicamente entienden de la prioridad que es el derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas, como hacen siempre y como está establecido en la Constitución y en nuestras leyes, tienen una función muy clara, es velar por los derechos y por la seguridad de todos los ciudadanos. Y como ya establece la Ley de Defensa Nacional, en situaciones como las que estamos viviendo de tanta gravedad, de una emergencia sanitaria, el papel de las Fuerzas Armadas es un papel muy importante. Y es un papel muy importante, insisto, para garantizar esa seguridad y esos derechos, en este caso la sanidad, pero también para ayudar a todos y cada una de las personas que lo puedan necesitar para abordar esta situación tan dramática que estamos viviendo. Por eso, en el día de hoy, nos hemos reunido en el Ministerio de Defensa con representantes de todas las Fuerzas Armadas para tomar unas medidas en un doble ámbito, en el ámbito operacional y en el ámbito de la sanidad militar. Lo que hace referencia a la sanidad militar, como no podía ser de otra manera, hemos puesto todos los medios, desde el Hospital Gómez Ulla, desde el hospital que hay en Zaragoza, a disposición del Ministerio de Sanidad. De la misma manera, lo que hemos hecho es volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren, y todos ellos se han ofrecido, porque ese deber de solidaridad empieza por los grandes profesionales que hay y que ha habido en las Fuerzas Armadas y que efectivamente están absolutamente comprometidos en colaborar en esta situación difícil que estamos viviendo. Al mismo tiempo, le hemos pedido a la farmacia militar que todo aquello que sea necesario, sobre todo desde el punto de vista de elementos que puedan servir para desintoxicar o para desinfectar, que puedan ponerlo en marcha, puedan elaborar los procedimientos necesarios y, en su caso, si hubiera medicamentos de uso común, pero que puedan estar terminando en las farmacias, también puedan aportarlo. Ni que decir tiene que todo lo que haga referencia a la posibilidad de camas, tanto en el Hospital Gómez Ulla como aquellas que en su caso se puedan necesitar en determinados hospitales de campaña o en determinados sitios en concretos, tendrán la total disponibilidad de lo que es la sanidad militar. Juntamente con esto, en el ámbito más operacional, si me permiten la expresión, se ha acordado la creación de un mando único que va a estar dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que me acompaña aquí en este momento, con la finalidad de unificar todos los esfuerzos que van en muy distintos ámbitos, puesto que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Gobierno y, en definitiva, a disposición de la ciudadanía todas las capacidades que tenemos, tanto las de personal como las de transporte, como las logísticas, como evidentemente aquellas que puedan hacer referencia al espacio aéreo o en su caso, a la navegación marítima. Nos ha parecido muy importante que los ciudadanos perciban a las Fuerzas Armadas como lo que son, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles. Por eso, en el día de hoy hemos tomado una medida, la primera de las medidas que hemos tomado, es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas 7 ciudades donde tienen batallones. Algunos pueden pueden preguntar por qué no se ha desplegado en otras. Hoy lo hemos hecho con una cierta premura, pero precisamente hemos escogido aquellas ciudades donde hay batallones para que hagan unos reconocimientos previos, sobre todo de aquellas zonas en las que de alguna manera el riesgo de que pueda haber infecciones y contagios puede ser mayor. A partir de mañana también esta presencia de la Unidad Militar de Emergencias se incrementará en otras ciudades y hoy ha habido una reunión tanto en este mando único como posteriormente, como dirá el ministro del Interior, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para aquellas actuaciones que sean necesarias, tanto desde el punto de vista de ayudar en el transporte, tanto de personas como de mercancías, como los servicios de vigilancia, que nosotros esperamos, yo espero de todo corazón que la responsabilidad de los ciudadanos impida que se tengan que realizar, pero si fuera necesario las llevaríamos a efecto, porque nos parece muy importante que exista esa presencia disuasoria para aquellos que no tengan la responsabilidad de cumplir con las normas. Las Fuerzas Armadas van a trabajar en absoluta colaboración y cooperación con policía, con Guardia Civil, en aquellas misiones que entendamos que son las más necesarias en cada momento. También quiero tranquilizar, si hicieran falta evacuaciones por vía aérea de personas que estuvieran en una situación de que no pudieran salir, pues como hace siempre el Ejército del Aire, que está permanentemente las 24 horas de servicio, harían esas evacuaciones, esos traslados. Lo mismo digo de la Armada, de la Infantería, de Marina, si fuera necesaria tomar decisiones en los distintos sitios. Esta tarde ha habido una reunión a las 5, los medios que hay, que son todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, con ese espíritu de generosidad que tienen y que les caracterizan, están dispuestos a ellos. Y también quiero adelantar que en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales vamos a tomar medidas para ayudar a aquellas personas que en este momento carecen de hogar, que no tienen recursos incluso para la alimentación, y ahí sí que tanto Unidad Militar de Emergencia como Ejército de Tierra vamos a intentar proporcionarles aquellos recursos alimenticios que sean necesarios. En definitiva, ese llamamiento a la responsabilidad, que es imprescindible. El coronavirus no conoce de comunidades autónomas, de países, de fronteras. Es una amenaza a la sanidad, a toda la salud pública en su conjunto. Es un aldabonazo a las conciencias de cada uno, que la gente no piense solo y exclusivamente en su situación y que sepan que, como siempre, cuentan con unas Fuerzas Armadas dispuestas a hacer lo que sea necesario para dar cumplimiento a ese deber tan importante que está constitucionalmente previsto y que es garantizar los derechos de los ciudadanos y, en este caso concreto, el derecho a la salud pública. Cualquier otra actividad de transporte, logística que sea necesaria, la disponibilidad, quiero que quede claro, la disponibilidad de tanto de la Unidad Militar de Emergencias como de los tres ejércitos es plena y total, y no vamos a regatear ningún tipo de esfuerzos en ningún lugar de este país, porque, insisto, no se conocen fronteras. Allí donde sea necesario, allí donde entendamos que por razones de salud pública, de sanidad, para proteger la vida de los ciudadanos, la actuación de las Fuerzas Armadas, como hacen siempre con la entrega a los ciudadanos, es necesaria, allí estaremos. Muchas gracias, ministro del Interior. Buenas noches. También quería empezar agradeciendo el trabajo y reconociendo la profesionalidad de todos los profesionales de la salud. Son la vanguardia de todos nosotros en la lucha contra este virus y, desde luego, el referente que nos guía y nos dirige principalmente. Como consecuencia del Real Decreto dictado ayer por el Gobierno, en el que se estableció, como todos ustedes saben, el estado de alarma, esta pasada madrugada, entre otras medidas, he dictado una orden en la que se detallan los criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad y tendentes a afrontar esta situación. El objetivo prioritario de estas medidas, la misión que tienen encomendada a los agentes, es y no es otra que la de ayudar a los ciudadanos. Su objetivo, nuestro objetivo, no es otro que el de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener, evidentemente, el coronavirus. Pido desde aquí a todos los españoles que hagan caso de las indicaciones y requerimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A los agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra, de la Ertzaintza, de la Policía Foral Navarra y de los cuerpos de policía local, se les ha encomendado esa necesaria misión y desde aquí quiero agradecer su entrega y su profesionalidad. La orden que he dictado establece los criterios comunes de actuación de todas las fuerzas y cuerpos, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como les decía, que deberán actuar de forma coordinada bajo el Ministerio del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas tales como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, una labor ineludible, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar, asimismo, el funcionamiento de las infraestructuras críticas. Esta unidad de acción es, en estos momentos, una necesidad insoslayable. Su objetivo no es otro que el de articular la coordinación necesaria para que unidos hagamos frente a esta situación y, evidentemente, contengamos el virus. Porque solo de esta forma, y lo dijo ayer el presidente, solo unidos y entre todos vamos a conseguir combatir el mismo. La coordinación entre todos ha demostrado ser la herramienta siempre más eficaz y lo volveremos a demostrar, no tengan ustedes ninguna duda. Hoy hemos celebrado en el Ministerio del Interior y bajo mi presidencia, como ha dicho la ministra de Defensa, la primera reunión del Centro de Coordinación para articular esa coordinación necesaria entre el conjunto de los cuerpos. Todas estas decisiones van dirigidas a ayudar en la medida de lo posible el encomiable trabajo, como he dicho al principio de mi intervención, que están realizando los profesionales de la salud, que son el frente de la lucha contra este virus. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no lo olvidemos, y los mejores profesionales, y estos se están dejando, como bien sabemos, la piel, y todos los demás tenemos la responsabilidad y el deber incuestionable de ayudarles en la tarea, cumpliendo con las medidas y conteniendo, evidentemente, el virus. Pero el trabajo del Ministerio del Interior y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad está también dirigido a proteger a los más vulnerables, especialmente a aquellas personas mayores que pueden verse afectados por esta situación. Para ello vamos a reforzar todos los planes de seguridad ciudadana que tenemos articulados, como por ejemplo el Plan Mayor Seguridad, dirigido especialmente a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. De forma paralela, estamos adoptando ya otras medidas destinadas, como las demás, a proteger la salud, a ayudar a los ciudadanos y cumplir con lo encomendado en el Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno y dictado en ese sentido. Como saben, este Real Decreto establece también que todos los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil también actuarán bajo la dependencia del Ministerio del Interior de manera funcional. Y hoy mismo también, dentro de esas medidas, he firmado otra orden destinada a establecer los criterios y medidas que se van a adoptar en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente igualmente a esta situación. Mañana, lunes, tendrá lugar en ese sentido la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil, también bajo mi presidencia, y donde estarán representadas todas las comunidades. Es importante referirlo, la coordinación entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades y administraciones, ya que, como decía antes, es primordial en estos momentos ser lo más eficaz posible. También he dictado otra resolución, en este caso destinado al ámbito de las instituciones penitenciarias, realmente un ámbito muy sensible en estas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas ya de por sí privadas de libertad, y que amplía las medidas ya adoptadas en este terreno. Hemos suspendido las comunicaciones ordinarias y las salidas de permiso, a la vez que hemos ampliado las comunicaciones telefónicas de los internos con el fin de compensar esas limitaciones. Quiero agradecer en este momento la labor y la profesionalidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, vuelvo a decir, en unos momentos de una sensibilidad y de una importancia máxima, y también la cooperación y coordinación, como me consta, del conjunto de internos. Todas las medidas que se están adoptando están destinadas, como hemos dicho, a proteger la salud de los internos en este caso y de los trabajadores penitenciarios. No se están produciendo, como también he dicho, y por eso agradezco ese trabajo, esa profesionalidad y esa cooperación también de los internos, incidentes reseñables de ningún tipo en los centros penitenciarios, entendiendo, y todos entendemos, toda la sociedad, que nuestro objetivo principal no es otro que la protección de la salud de todos. También puedo informarles de que hoy, en el primer día de aplicación del estado de alarma, no se están produciendo incidentes reseñables, como ha dicho también la ministra de Defensa, lo que demuestra el carácter cívico y la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Los españoles estamos, como siempre, a la altura de las circunstancias y lo estamos demostrando ya cumpliendo con las medidas nada más haber sido dictadas y entradas en vigor. El Gobierno, por lo tanto, no podemos más que agradecer a la ciudadanía su comportamiento encomiable, como ya lo hizo ayer también el presidente del Gobierno. Un dato que demuestra este compromiso y esta responsabilidad son los que está registrando la Dirección General de Tráfico, que señalan, me han señalado, que se han reducido drásticamente los desplazamientos por carretera. Como ejemplo, señalar que a las 19 horas de hoy, es decir, hace escasas dos horas, se habían reducido en un 61% los movimientos de acceso a la ciudad de Madrid con respecto al domingo de la semana pasada. Algo significativo y que califica, vuelvo a decir, ese ámbito de ciudadanía y de solidaridad. Reitero que las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los departamentos del Ministerio y de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas estamos cumpliendo con la labor de ayudar a los ciudadanos, como no podía ser de otro modo, en esta tarea de contener y combatir al virus. Vuelvo a dar las gracias a los ciudadanos por su compromiso, su sentido de la responsabilidad. Como ha dicho el presidente del Gobierno, esta es una batalla que vamos a ganar, que no quepa duda. Que no quepa duda alguna. Unidos, como siempre se dice, y es así, saldremos adelante. Y evidentemente, unidos, venceremos al virus. Muchas gracias. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy buenas noches. La alerta sanitaria que estamos viviendo nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el ordenamiento de la movilidad y el transporte. La lucha contra el coronavirus exige el concurso de todos. De los ciudadanos, que deben asumir su responsabilidad, realizando solo aquellos desplazamientos que sean imprescindibles, según lo que recoge el Real Decreto del Estado de Alarma, y tratar también de ser conscientes de que la gravedad de la situación exige sacrificios por parte de todos. También del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pues debemos y vamos a trabajar de manera coordinada y unida en beneficio del interés general. La movilidad queda, por lo tanto, condicionada a la obligación de todos, que es reducir el máximo riesgo de contagio, la propagación del virus, y de otra parte garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos fundamentales y al suministro de bienes básicos y combustibles, así como el acceso a los puestos del trabajo. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles, pero exigirán el esfuerzo y la comprensión de todos. Una reducción drástica de la movilidad como la que preveemos para los próximos 15 días implicará sin duda importantes molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo y evitar que el virus se propague nos compromete a todos. Como responsable de coordinar esta estrategia y de ordenar esta excepcionalidad, en atención al Real Decreto que declara el estado de alarma y que ayer aprobamos en Consejo de Ministros, hemos decretado una serie de restricciones de los desplazamientos. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. En un principio está operando prácticamente con la dotación ordinaria y en función de los próximos días, en función de la demanda que exista, iremos ajustando la oferta, si bien siempre evitando la masificación en el transporte. Por lo que respecta a los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local, hoy hemos dirigido unas instrucciones por las que establecemos que cada autoridad autonómica o local podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria, garantizando en todo caso que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Estas autoridades locales deberán comunicarla a los responsables autonómicos y estos a su vez lo comunicarán al Ministerio. Asimismo, por lo que se refiere a las medidas de higiene para tratar de evitar al máximo el riesgo de contagio, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos, siguiendo las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad. Con la intención de hacer consciente a la población de la gravedad de la situación, los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por otro lado, como medida de precaución, en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. Siguiendo con esta recomendación, les anuncio que la operadora pública Renfe va a reducir a un tercio su capacidad con tal de garantizar la distancia entre los pasajeros. Con lo cual, entre esta reducción por motivo de los espacios y el 50% inicial de la reducción de servicios, posiblemente estemos en torno al 85% de reducción en las plazas de transporte. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación será responsable la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, que me acompaña en esta comparecencia. Finalmente, quisiera agradecer a todos los operadores del transporte, transporte público y transporte privado, también a los transportistas privados que garantizan el suministro y el abastecimiento de materias básicas, de bienes básicos, para que podamos seguir desarrollando nuestras vidas sin mayor alteración. A todos les agradezco el sacrificio, la profesionalidad y la entrega que hacen por la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a atender las preguntas que se nos han hecho llegar. Muchas gracias, ministros. Debemos aclarar que, como en las comparecencias anteriores, están llegando a través de un chat habilitado especialmente para esta circunstancia. Vamos con la primera pregunta. Formula Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España. ¿Por qué razón se ha descolgado el presidente de la Generalitat del comunicado conjunto del Gobierno y Comunidades Autónomas? ¿Temen que Cataluña actúe por libre y no acate la autoridad del Gobierno durante el estado de alarma? ¿Cómo se garantiza la unidad de acción? Es una pregunta formulada de manera genérica. Responden los ministros. En estos momentos el Gobierno está seguro de que todos vamos a actuar con criterios de unidad, porque el objetivo común que tenemos es derrotar al virus. Y en esto todos tenemos que estar actuando con unidad y bajo los criterios que se han dictado. Pensamos que es la forma de hacerlo y estamos convencidos de que todo el mundo va a entender este mensaje y va a seguir estos criterios. La siguiente pregunta en el chat aparece la de Fernando Valls, de La Información. Se la dirige a la ministra de Defensa. ¿Contempla desplegar más unidades militares en las calles en caso de que la situación se agrave? ¿Ha valorado, ministra, ampliar el despliegue a todas las ciudades del país? Y al ministro de Sanidad, ¿con qué recursos económicos se va a hacer frente al gasto que suponen todas las medidas que estamos anunciando? Sin duda, las unidades militares se desplegarán en aquellos sitios que sea necesario y en todas las ciudades del país, insisto, en todas las ciudades del país donde sea necesario. Hoy, primer día, hemos empezado en 7 ciudades, que era donde estaban los batallones de la Unidad Militar de Emergencias. Como he dicho antes, a las 5 de la tarde se han reunido en el mando único, que tienen absolutamente todo preparado ya para que pueda haber ese despliegue en aquellas ciudades en que se necesite, y desde luego en coordinación con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencia también, se van a desplegar en aquellos sitios donde sea necesario e imprescindible. Insisto, si hoy solamente se ha desplegado en 7 sitios, ha sido por una pura razón de operatividad, pero desde luego el planeamiento que está hecho, que es un planeamiento perfectamente estudiado, perfectamente detallado, que comprende muchos aspectos desde el punto de vista de transporte, logístico y de personas, desde el punto de vista de patrullas, de seguridad, permiten, porque hay medios para ello y porque hay voluntad y dedicación de las Fuerzas Armadas para ello, para que cuando sea necesario e imprescindible se proceda al despliegue del Ejército, en cumplimiento, como digo, de una obligación que es la de garantizar el derecho a la sanidad de todos los ciudadanos. Por eso a mí no me resulta comprensible que ninguna comunidad autónoma pueda anteponer intereses, no sé si podría llamarlos políticos, porque creo que en este caso no son políticos, a lo que son principios básicos como es el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Y en esa protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos van a estar como están siempre las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue será necesario precisamente para ayudar a la ciudadanía en cualquier parte. En el Consejo de Ministros Extraordinario que se celebró el jueves pasado se adoptaron un conjunto de medidas que el presidente del Gobierno dio a conocer a la ciudadanía, entre las cuales el aumento de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que suponen un aumento importante de liquidez de las mismas para hacer frente a los gastos que puedan tener, y asimismo se dotó de una partida de hasta 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad. Pensamos que estos recursos nos permiten financiar las primeras medidas que estamos adoptando, pero también quiero añadir que, tal como ha dicho el presidente del Gobierno, se hará lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta, y se pondrán los medios económicos necesarios para vencer al virus, todos juntos. Siguiente pregunta. Desde la Agencia EFE la formula Enrique Rodríguez de la Rubia. ¿Cuál es el motivo de que el porcentaje entre positivos de coronavirus y fallecidos en España sea superior en España al de otros países? Los expertos nos dicen que el índice de letalidad está en la línea del de otros países y, en concreto, es verdad que en España, en algunas zonas especialmente, ha habido casos que han afectado a centros de mayores y a una comunidad que es la de mayores un poco frágil, y esto puede explicar algunas diferencias en el porcentaje de letalidad entre ciertos colectivos. Pregunta ahora desde la Televisión Canaria, Silvia Mascareño. ¿Cuáles son los criterios de despliegue de la UME, ministra, y por qué en las dos capitales canarias? Ya he explicado que en el día de hoy el criterio de despliegue era en aquellas ciudades donde estaban ya instalados los batallones y, por tanto, han sido en 7 ciudades, en concreto en las dos capitales canarias, han sido los que estaban desplegados del batallón de Morón. Pero vuelvo a decir que esto ha sido en el día de hoy, primer día en el que nos parecía absolutamente imprescindible, pero a partir de mañana ya podrán ver los ciudadanos que en muchas otras ciudades se va a proceder a ese despliegue de la Unidad Militar de Emergencia. Nueva pregunta del chat de los periodistas. Ketty Garat, de Radio Libertad Digital, también a la ministra de Defensa. ¿El hecho de que Torra se descuelgue del comunicado conjunto hace temer al Gobierno que no cumpla las directrices del Gobierno central sobre el estado de alarma? Y de no hacerlo, ¿cómo se le podría obligar a su cumplimiento? Insisto, esto, si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, lo digo con todo el respeto y al mismo tiempo con una gran preocupación, no merece ser llamado responsable político. En este momento hay una prioridad que es de todos, sin excepción, que la estamos viviendo en España y en el mundo entero, y es la sanidad de cada uno de los ciudadanos. Y ese es el único criterio que tiene que estar presente en este momento en cualquier decisión que se tome. Yo no concibo, porque conozco Cataluña, conozco a la ciudadanía de Cataluña, que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña. Desde ese punto de vista estoy segura de la responsabilidad de todos y cada uno de los responsables políticos y la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, porque en definitiva, vuelvo a decir, esto no es un tema político, es un tema de una inmensa importancia, es el tema de la salud pública, de la sanidad, y aquí hay que dejar otros planteamientos al margen. Por tanto, insisto, no concibo ese posicionamiento. Y si ese posicionamiento se diera, es alguien que tiene que quedar al margen de la vida pública. Y desde luego, por lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, que están absolutamente comprometidas con los ciudadanos de toda España, insisto, de toda España, actuar en aquellos sitios donde entendamos que su actuación es necesaria para ayudar en un caso tan dramático como el que estamos viviendo, que es la salud pública de todos los ciudadanos. Ahora pregunta el corresponsal en España del The New York Times, Rafael Minder, para el ministro del Interior. ¿El gobierno todavía tiene planificado quitar la ley Mordaza cuanto antes? ¿Se necesitaría ahora esta ley para luchar contra el coronavirus? Bueno, cualquier ley de seguridad ciudadana, como la ley Mordaza, prevé sanciones, prevé infracciones concretas en el ámbito, vuelvo a decir, del orden público. No creo que ahora es el momento. Ya este gobierno ya dijo que va a derogar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del 2015, y vamos a promulgar una ley que verdaderamente sea consensuada en el ámbito de defensa de los derechos y libertades y garantice la actuación y la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El marco normativo actual permite y da herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar con proporcionalidad, necesidad y legalidad y hacer que el Real Decreto, las medidas adoptadas en el Real Decreto para garantizar todos juntos, vuelvo a decir, la salud del conjunto de los ciudadanos y podamos contener el virus, pueda ser efectiva. Daniel Basteiro, de Infolibre, formula varias preguntas. ¿Se están practicando pruebas a todas las personas que lo necesitan? ¿Puede estar habiendo una infranotificación por la saturación de los servicios sanitarios? ¿Por qué no se contempla un cierre total de la industria, agricultura y otros sectores no imprescindibles para alimentación de primera necesidad? Si el virus no conoce fronteras, ¿por qué no hay una actuación coordinada con el resto de países europeos? Bueno, son muchas, yo creo que estas son varias que dirigimos a los ministros. Bueno, en principio se están practicando pruebas a todas las personas que conforme a los protocolos aprobados requieren de ellas. Es verdad que en algunas partes del país y en los últimos días hay que aumentar la capacidad logística de celebración para practicar estas pruebas. Estamos trabajando en ello y en los próximos días diseñaremos y pondremos en práctica un procedimiento que será más ágil y permitirá aumentar muchísimo el número de tests. En estos momentos en España se han celebrado más de 30.000 tests. Supone un esfuerzo importante. Las circunstancias actuales nos obligan a cambiar el procedimiento y el método por el cual se están haciendo y, por tanto, estamos trabajando en el diseño de este nuevo procedimiento para que todo el mundo que, conforme a los protocolos, tenga que hacerse un test, lo pueda hacer con rapidez y seguridad. Respecto al cierre de otros sectores, se ha actuado conforme a las recomendaciones de los expertos y también de los expertos europeos. Centro Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades, ACDC en sus siglas en inglés, ha aconsejado un paquete de medidas desde el pasado jueves correspondientes a la fase 3 de alerta sanitaria en toda Europa, que el conjunto de países europeos hemos ido adoptando. En particular, son las mismas que hemos adoptado en España ese mismo día, precisamente el jueves pasado, tras el Consejo de Ministros Extraordinarios. Eso me permite ya contestar la siguiente pregunta. El virus no conoce fronteras, está en Europa en estos momentos y, por tanto, actuamos coordinadamente con los países europeos. Yo he asistido a dos consejos de ministros de sanidad presenciales en estas últimas semanas y a uno virtual que celebramos recientemente y a otro que celebraremos mañana también a media mañana. Por tanto, se trabaja con un alto grado de coordinación en el conjunto de Europa y también internamente en el conjunto dentro del país. Y por lo que respecta al cierre de fronteras, me parece que es más oportuno que el ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana conteste esta pregunta. Bueno, realmente es más bien el ministro del Interior, responsable de fronteras. Bueno, en ese sentido, vuelvo a decir, la coordinación es también importante en ese ámbito y una coordinación donde el presidente de Gobierno en el día de hoy ha tenido distintos contactos con otros presidentes y primeros ministros dentro de los 27. Yo creo que en esta, como se ha dicho, la coordinación y posturas en común son esenciales y principales para luchar contra el virus. La unidad, como siempre hemos dicho, en esos términos y como también ha expuesto el ministro de Sanidad, los ministros del Interior, mañana a las 11 de la mañana celebraremos una reunión también vía videoconferencia donde hablaremos de la cuestión de las fronteras, de la necesidad de tomar medidas y siempre con la finalidad, vuelvo a decir, de garantizar la salud pública. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno, lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad, reiterando lo que manifestó el primero, en el sentido que se tomarán todas las medidas necesarias y precisas en el momento adecuado para garantizar la salud pública de todos nuestros ciudadanos, también de los ciudadanos europeos y de todos los ciudadanos, porque somos solidarios. La siguiente pregunta de Jordi Armenteras, de RACU, insistía en esta historia. La verdad es que ha sido una de las más citadas durante la tarde. Alemania, al cierre de parte de su frontera, Torra también la había pedido. ¿Pros y contras, ministro, a la hora de tomar una medida así? Desde el punto de vista de la salud, se lo dejo evidentemente al ministro de Sanidad. Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que tener en cuenta que Schengen, lo que es el espacio Schengen de justicia, libertad y seguridad, es una de las grandes conquistas de la Unión Europea. Pero evidentemente aquí no estamos hablando de control de fronteras, aquí estamos hablando de salud pública. Es otra cosa, algo muy relevante y muy importante. Vuelvo a decir que mañana se tomarán las medidas necesarias y precisas en ese sentido, una vez que el conjunto de ministros de Sanidad, por una parte, como expertos en la materia, y otra, y que igualmente los ministros del Interior, desde el ámbito también securitario y de garantizar también las medidas necesarias, podamos tener en cuenta. Vuelvo a decir, desde hoy, desde ayer, desde antes de ayer, ya se está trabajando y el presidente del Gobierno en esos temas está pulsando en todo momento el estado de situación y la necesidad de coordinar las respuestas que efectivamente, vuelvo a repetir porque es importante, se tomarán en el momento preciso, adecuado y necesario y las medidas que sean igualmente las necesarias. También conviene decir que las medidas que se han tomado hasta la fecha no son estáticas, evidentemente son dinámicas. Iremos viendo cómo evolucionan las circunstancias. Cada día a las 9:30 de la mañana el presidente del Gobierno se va a reunir con los ministros que aquí estamos y con los técnicos que hagan falta, porque, insisto, el propio fenómeno del desarrollo del coronavirus lleva un ritmo y nosotros lo que vamos a hacer siempre permanentemente puestos en contacto, trabajando y viendo a ver qué medidas se pueden llevar adelante, qué medidas habrá que rectificar. No es una cosa que esté encorsetada, sino que, insisto, vamos a ver en cada caso concreto aquellas medidas que sean mejores para favorecer lo que es el objetivo fundamental, es que el coronavirus no se extienda y la salud de los ciudadanos. Un par de turnos de preguntas más, pero también dependemos de la propia disponibilidad de los ministros. Ricardo Rodríguez, de la cadena COPE, pregunta: todos los presidentes autonómicos, salvo Torra, han suscrito un comunicado conjunto. ¿El gesto de Torra representa un mal precedente para la unidad frente al virus? Aquí ya hemos dicho antes que es esencial que todos estemos unidos para vencer al virus. Yo ahí lo único que puedo decir es que hasta la fecha el trabajo con las comunidades autónomas ha sido muy positivo. Han hecho una magnífica labor, la siguen haciendo y la seguirán haciendo. Y yo he expresado en mi primera intervención un reconocimiento y un agradecimiento explícito a la labor no solo del conjunto de profesionales sanitarios, sino de los consejeros y consejeras autonómicos y de todos sus equipos. Y vamos a trabajar en esa dirección, al menos por parte del Gobierno, siempre buscando la unidad, siempre buscando un único objetivo, que es el que nos concierne a todos y el que ha motivado la adopción de estas medidas tan drásticas y que exigen tanto sacrificio al conjunto de la ciudadanía española, que es vencer al virus lo antes posible. Y en esto estamos todos llamados a actuar en un único frente común para que todo el mundo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, bajo la tutela y el esfuerzo heroico de los profesionales sanitarios, podamos vencer lo antes posible, insisto, al virus. Esta es la posición del Gobierno. A partir de aquí, cada cual verá qué tiene que hacer y cuál es la mejor forma de contribuir a este esfuerzo colectivo al que nos convocó ayer el presidente del Gobierno. Yo, si me permite, quiero decir, porque me parece importante hacer esa reseña, como he expuesto anteriormente, hemos celebrado hoy el primer comité de coordinación, el centro de coordinación, y en ese sentido estaban, como no podía ser de otro modo, los jefes de los Mossos de Escuadra, donde hemos impartido las directrices concretas, las pautas de actuación, de coordinación y de cooperación, como lo hemos hecho siempre. Vuelvo a generar que las instituciones del Estado son más que unas personas. Las instituciones del Estado central, autonómico, local, es algo muy serio y algo muy importante y algo que solo mira en favor de los ciudadanos. Intercalo algunas preguntas también de ciudadanos que nos van llegando, aparte de los periodistas, dirigidas muchas al ministro Ábalos de Transportes acerca de la movilidad, sobre la garantía de la movilidad de acuerdo con las restricciones que se van a establecer, que son muy severas. Si puede explicar algo más, ministro. Bueno, en todo caso, lo que el Gobierno garantiza es la movilidad. Como decía antes, se trata de equilibrar, de una parte, no contribuir a la propagación del virus, evitar el contagio, pero en paralelo garantizar una movilidad que permita el acceso al trabajo, que permita volver a los lugares de residencia, que permita atender necesidades básicas, urgencias, el aprovisionamiento. En fin, todo esto es lo que intentamos garantizar de un modo adecuado. Pero evidentemente, para evitar la propagación del virus, tenemos que reducir claramente la movilidad, que es la capacidad para propagarlo, ¿no? En este sentido, todas las medidas están bastante ponderadas. Estamos viendo estos días claramente que el servicio público está bajando mucho respecto de la demanda. Podemos ver los autobuses vacíos prácticamente. Ha habido una reducción muy importante en todos los modos de transporte, pero evidentemente el gobierno va a garantizar la conectividad y la movilidad para todos los casos que sean necesarios. De momento, en estos momentos, la oferta es superior a la demanda. Para el ministro del Interior, también formulan varios ciudadanos la pregunta sobre sanciones o multas concretas cuando la gente esté haciendo alguna actividad que no esté permitida. Han corrido muchas informaciones, en muchos casos falsas, a lo largo del día de hoy. Si podría concretar. En ese sentido, quiero decir, las fuerzas y grupos de seguridad del Estado tienen las herramientas precisas, las herramientas legales, para imponer en su caso las sanciones que correspondan. Pero partamos de la base de la solidaridad, de la concienciación del conjunto de los ciudadanos. No podemos partir de que los ciudadanos españoles, como hemos dicho, no. Tenemos pruebas manifiestas y hoy se ha podido observar cómo los ciudadanos españoles estamos perfectamente concienciados de la importancia de nuestra conducta y de nuestra actitud personal hacia el virus. Creo que las cuestiones, o por así decirlo, esas conductas absolutamente insolidarias van a ser mínimas, pero evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante esas conductas insolidarias, recurrentes y renuentes a cumplir un deber de solidaridad con el resto de los ciudadanos, tienen las herramientas y las aplicarán caso de ser necesario. Acabamos con una pregunta que nos llega desde la corresponsal de Clarín, Argentina, Marina Artusar. ¿Cuál será la política respecto a los vuelos sanitarios que deberían llegar a España para repatriar ciudadanos de otros países? ¿Y cuál será el criterio en el caso de aquellos extranjeros que deban llegar a España desde otros países para tomar sus vuelos de regreso a casa? La primera pregunta, hay dos cuestiones distintas. Una que tiene que ver con los vuelos de naturaleza sanitaria. Esos están claramente exceptuados de todas las restricciones, como dice el Real Decreto de Estado de Alarma. Por lo tanto, ningún problema a vuelos sanitarios. Y en cuanto a la repatriación de ciudadanos, tampoco ningún problema. Todo lo que sea contribuir, colaborar para que se puedan repatriar a ciudadanos de otros países, estamos ya colaborando en ello. En cuanto a la última pregunta del criterio de los extranjeros que tengan que hacer algún tránsito o escala en nuestro país, tampoco hay ningún problema. Nosotros solamente hemos planteado el cierre de vuelos con destino, de llegada desde Italia, con origen de Italia, y no hemos planteado ninguna otra reducción. Pero sí que es verdad que otros países lo están implantando. En la medida en que ese vuelo sea viable, porque efectivamente no esté cerrado para vuelos con origen en España, tampoco habrá ningún problema. Pero en todo caso, es cierto que estamos ahora mismo en un debate sobre todo lo que son los vuelos internacionales, que van a ser discutidos en el ámbito europeo y sin duda tendrán consecuencias también para España. Damos por finalizada aquí esta comparecencia. Muchas gracias, ministros. Gracias a todos los participantes. Bueno, pues termina la comparecencia de los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, que acaban de valorar cómo han transcurrido esas primeras horas del estado de alarma y han anunciado nuevas medidas que han adoptado. Sobre sus áreas recaen las principales responsabilidades en esta nueva situación. Volvemos a Moncloa, Alba Galán. ¿Qué podemos destacar de esta comparecencia de cuatro ministros? Sí, pues han dicho que se van a reunir cada día los cuatro con Pedro Sánchez y, como decís, cada uno ha anunciado las medidas que van a tomar en su cartera en sanidad para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Van a poner a las órdenes de consejeros de los autonómicos las dotaciones de la sanidad privada. También podrán utilizar espacios públicos y privados para prestar atención sanitaria y ha anunciado también una contratación amplia de médicos residentes. En defensa, el despliegue de la UME en las diferentes ciudades. Hoy están ya desplegadas en 7 ciudades y anuncia que podrá ser ampliado a más ciudades como medida disuasoria. Y en interior, Marlaska anuncia el mando único para todas las fuerzas de seguridad del Estado. Estarán bajo órdenes del Ministerio del Interior. Una medida, ha dicho, que es de necesidad insoslayable para contener el virus, y también anunciaban reducción de transporte público. Y hemos preguntado a los periodistas vía telemática por esa decisión de Torra de no firmar el comunicado, que sí que han firmado tanto Sánchez como todos los presidentes autonómicos. Confían en que finalmente actúe con unidad, pero se ha mostrado muy dura la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ve comprensible que anteponga intereses políticos a los intereses de los ciudadanos, a los principios básicos, y asegura que si así lo hace mostraría mucha preocupación, y que si así lo hace no merecería ser llamado Torra un responsable público. En poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. El trabajo del Ministerio del Interior y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad está también dirigido a proteger a los más vulnerables, especialmente a aquellas personas mayores que pueden verse afectados por esta situación. La movilidad queda, por lo tanto, condicionada a la obligación de todos, que es reducir el máximo riesgo de contagio, la propagación del virus, y de otra parte garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos fundamentales y al suministro de bienes básicos y combustibles, así como el acceso a los puestos del trabajo. Y si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, lo digo con todo el respeto y al mismo tiempo con una gran preocupación, no merece ser llamado responsable político. Yo no concibo, porque conozco Cataluña, conozco a la ciudadanía de Cataluña, que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña. Esta tarde la unidad militar de emergencia se ha desplegado en varias ciudades españolas como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza, 350 efectivos que, como acaba de decir la ministra de Defensa, a partir de mañana estarán también en otras ciudades. Han acudido a lugares donde puede haber aglomeraciones como estaciones por si deben actuar en labores de desinfección. Era una de las primeras decisiones que toma el Ministerio de Defensa desde la entrada en vigor del estado de alarma. Vamos a ver si el despliegue de la UME se mantiene a esta hora. Vamos a Madrid y a Valencia. En la estación de Atocha está Manuela Pérez. Sí, pues como bien decís, son más de 350 efectivos militares desplegados por todo el territorio nacional. 120 de ellos están ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid. Están desplegados en infraestructuras críticas de zonas urbanas donde mayor aglomeración pueden producirse y, por tanto, mayor riesgo de propagación del virus. Por eso ellos están preparados para hacer una actuación de desinfección inmediata. Esas zonas críticas son estaciones de trenes como esta de Atocha y también Chamartín, la estación sur de autobuses, el aeropuerto de Barajas y 5 localidades periféricas de Madrid: Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. Además, la unidad militar de emergencias tiene desplegados varios vehículos de transmisiones y 6 autobombas con depósitos de 3.500 litros de agua que podrían mezclarse con productos químicos para desinfectar grandes superficies. Aquí en Valencia, varias unidades de la Unidad Militar de Emergencias se unen a la lucha contra el coronavirus para su contención, para trabajar en pro de su contención. Se trata de 2 secciones, como decimos, de la UME, desplegadas en diversos lugares de la ciudad, diversos lugares de la capital, susceptibles de recibir gran cantidad de público, como puede ser el aeropuerto, como puede ser la estación de Renfe, la estación del Norte, como puede ser la estación Joaquín Sorolla del AVE, los centros hospitalarios, como este de la FE, donde nos encontramos y también la zona portuaria. Por el momento se están realizando labores de vigilancia, labores de patrulla y también labores de inspección por si estas zonas puedan ser susceptibles de desinfección. El resto del BIEM3, del batallón que tiene su sede aquí en Valencia, se encuentra en estos momentos acuartelado en sus instalaciones de Paterna en espera de que sea necesaria su intervención. Gracias, compañeros. Es una de las primeras decisiones de esta nueva situación que empezó a medianoche cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto que aprueba todas estas medidas del estado de alarma. Estarán vigentes durante al menos 15 días. Si hay que prorrogarlas, hay que pedir el visto bueno del Congreso. Vamos a responder preguntas que se estarán haciendo ustedes ahora mismo. La primera, ¿puedo salir a la calle? Sí, pero solo si es imprescindible, como para ir a comprar comida a la farmacia, ir a trabajar o salir a alguna urgencia, pasear al perro, pero siempre cerca de casa, preferiblemente solo y evitando el contacto con gente. Bueno, pues vamos a ver cómo está transcurriendo esta primera jornada de estado de alarma, cómo han cambiado las rutinas y el escenario en diversas ciudades y pueblos de España. Y empezamos en Igualada, que lleva de hecho confinada desde hace 3 días. Marta Sugrañas. Sí, hoy sí, esto parece una ciudad fantasma, a diferencia de los 2 últimos días. Difícil encontrar gente por la calle. Como veis, a esta hora esta plaza está absolutamente vacía, todo cerrado, pero a lo largo del día también seguía en esta situación. Aquí preocupa y mucho la evolución del brote de coronavirus. De las 12 víctimas mortales con COVID-19 en Cataluña, 7 son de aquí, y advierten las autoridades sanitarias que el número de contagios va a seguir creciendo en los próximos días y que no empezaremos a notar que bajan hasta dentro de 2 semanas, cuando se notarán esas medidas restrictivas, medidas que, por cierto, mañana podrían cambiar. Se quiere habilitar una zona de intercambio de mercancías para dar salida a productos, a materiales que se producen aquí y que abastecen a fábricas e industrias del resto del territorio, como SEAT o Nissan, para intentar paliar los devastadores efectos que está provocando el confinamiento en la economía.